En días pasados hice una denuncia que habían retirado de GESELCA, la generadora de energía del Caribe, a los representantes de origen de la costa atlántica. Hoy, con mucha alegría, tengo que aceptar la corrección que hizo el señor presidente de la República y el señor ministro de Hacienda, convocando a una junta extraordinaria de la generadora eléctrica del Caribe, GESELCA, y reintegrando a los doctores Hernando Celedón Manotas, William Scaff y Rafael Sierra. Creo que se ha corregido una injusticia y una gran descortesía con la región del Caribe y unas personalidades que le han dado todo a esta empresa del Estado para sus proyectos y que el Caribe colombiano tenga una seguridad eléctrica en los próximos años.